Los pueblos originarios de nuestra Avyayala, América originaria, vienen dando una lección en todo el continente. Superadas las posibilidades discursivas de la corriente neoliberal y en gran medida los progresismos que continuaron sobre similares lógicas de desarrollo, se yerguen hoy nuestras naciones indígenas enfrentadas a los mismos desafíos, los que nos son conocidos desde el comienzo de la conquista. Distintos gobiernos nacionales encuentran firmes resistencias de nuestros originarios ante el embate del extractivismo, que podríamos traducir lisa y llanamente como el saqueo desmedido y sin miramientos de nuestros recursos vitales. De forma descarada y en connivencia con gobiernos nacionales, nuestro patrimonio vital está siendo succionado por imperios conocidos y por nuevos. Petróleo, recursos minerales, biológicos, alimento y el agua conforman lo más destacado de una lista que sería tediosa enumerar. Las inversiones o mega inversiones siempre llegan sobre una promesa incumplida de desarrollo y más equitativa distribución de la riqueza, aunque en realidad solo reportan cuantiosas ganancias para las empresas transnacionales. Se mueve apenas la aguja del Producto Bruto Interno de cada país, poquísimos ganan algo y las mayorías nos empobrecemos más. A la pobreza económica, a la que amplios sectores se han acostumbrado, merced a la manipulación y la desculturización, a la mentira sistemática de las esferas del poder, ha de sumarse la miserabilidad en la que nos dejan. Tierras envenenadas o desérticas, aguas contaminadas, aire poluido, desazón y desesperanza conforman un cóctel difícil de digerir. La tierra gime, el pueblo llora sus deudas. Jujuy es uno de esos territorios en los que la lógica del poder no comprende y no comprenderá el sentipensar de pueblos milenarios que han estado presentes en estos territorios desde hace miles de años. Pueblos que saben que la única riqueza es la tierra heredada, el suelo que pisan, el agua que beben, sus montañas sagradas, sus rebaños, en fin, su comunidad. Mantienen viva una memoria que se hunde en lo profundo de los tiempos, que ninguna promesa de progreso o riqueza, tal y como la entiende la mentalidad occidente, doblegará. Bueno, ¿con quién estamos hablando? Bueno, yo me llamo Arminda Vargas, soy de la comunidad de Chaupi Rodeo y Peña Blanca, del pueblo Humahuaca. ¿Y llegaste a Buenos Aires cuándo? Hoy más o menos a las 4 de la tarde. ¿Y tú venías ya con el malón? No pude venir porque yo tengo mi hijita, entonces no pude, pero me vine primero acá para llegar a agradecer a la gente que está apoyando a nuestra causa y por el aguante que están teniendo también acá y mandando donaciones. Estoy muy agradecida, por eso vine también. Y me voy a quedar el tiempo más o menos que sea necesario para apoyar y esperar también al Manolo hoy a mañana. Bueno, están llegando ya de alguna forma. ¿Qué significado tiene para ustedes y qué mensaje traen para nosotros? Bueno, yo el primer mensaje es como que yo vengo a decirlo a toda la nación argentina que nosotros tenemos otra forma de vivir, que no es precisamente lo material. Nosotros, para nosotros el progreso es saber que nuestros hijos van a comer, que nosotros sembramos nuestras papas, nuestras habas y vamos a comer todo el año. Y nuestro progreso es saber que nuestras futuras generaciones van a comer nuestras habas, nuestras papas, la carne de nuestros animales. Y ese es el progreso para nosotros. No es el progreso que ellos dicen que el litio se hace en la plata y va a quedar todo desértico y nosotros vamos a tener que emigrar a otra provincia, a otro país. Y eso no queremos nosotros. ¿Han encontrado eco en el resto del pueblo jujeño? Sí, todo, creo que las comunidades están muy fuertes, los docentes, la lucha también, hay docentes, no solamente indígenas, y están apoyando mucho la causa, los docentes y las comunidades y la población en general está apoyando todo. ¿Cómo lo afectan ustedes? ¿Ustedes lo han tratado colectivamente, comunitariamente, esta modificación de la Constitución, lo que el convenio 169 tiene que ver? La verdad, no, la Constitución no sabíamos nada nosotros. Cuando nos enteramos así, como de noche a la mañana, nos enteramos y decidimos, el Malón vino de Abrapampa, vino y llegó, cuando estaban en Volcán se declara, ya lo aprueban, el Malón venía caminando. Y después el 16 de estábamos en la provincia, en la capital, ahí en Jujuy, estábamos repudiando que no queríamos que se apruebe junto con los docentes, con todo, pero ellos no dieron marcha atrás. El día 17 decidimos ir a cortar la ruta en Purmamarca. En Purmamarca cortamos la ruta y nos reprimieron. Y después el día 20 ya lo juran, el día 20, el día de nuestra, el día de la bandera, lo juran y masacran a todos los que estaban repudiando en contra, se manifestaban todo el pueblo jujeño estaba repudiando y lo masacran a nuestros hermanos. Todo, hubo mucha persecución, más de 5 horas de persecución, de arresto, de todo tipo de violación de los derechos humanos. ¿Y qué fue lo que pasó en Tíncara? Había, yo que sepa, había contravencionales contra docentes. Eso sabía que... Eso. Que habían apagado un día las luces después de la información de las contravencionales. Uh-huh. Hermana, muchísimas gracias. Para muchos de nosotros, de otros pueblos, representan un ejemplo. Me gustaría que tú pudieras comunicar lo que sientes que es necesario, en qué podríamos apoyar o en qué medida podemos tomar conciencia sobre alguno del mensaje que ustedes traen. Bueno, nosotros el mensaje que traemos es que queremos vivir en nuestro territorio. Nosotros no molestamos a nadie, no cortamos las rutas, nunca he cortado las rutas, nunca jamás, pero esta vez nos tocan mucho, muy de fuerte, porque son los territorios de nuestros ancestros, son de nuestras madres y nos pertenece a nosotros y nos pertenece a nuestros hijos, porque antes nos abusaban de nosotros, no hacían pagar los arriendos a nuestros abuelos, le traían como animales, le traían a pagar los arriendos acá. Al ingenio San Isidro, ese ingenio le traían a pagar los arriendos, lo hacían trabajar en la zafra, de esa manera pagaban los arriendos mis abuelos y así. Muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos, mujer, partamos a la ciudad. Todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar. Confía, ya vas a ver, porque ni que todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará. Ponte al niñito en brazos, no llorará. No llorará, confía, va a sonreír, le cantarás, un canto se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer. Atravesando cerros, vamos mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía. Como que hay Dios allá en el puerto, todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? pasa, dime, no calles más. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque en ti que todos van a entender. Diferentes comunidades de la provincia de Salta compuesta en la organización del Cuyamarca. También está Uquiza, que viene acompañando fuertemente también con los hermanos en la marcha, que son parte también de la organización del Cuyamarca, en la cual nosotros estamos delegados junto con el hermano Daniel para la organización de acá de llevar a cabo y acompañar a los hermanos de la lucha de los hermanos de Jujuy, ¿no? En la cual que esto es... Eso claro, Buenos Aires que los recibe. Sí, sí. Bien. Somos claramente que esta lucha es para todos los pueblos originarios, no solamente para los hermanos de Jujuy, así que estamos de primer inicio también al pie, que claramente que estos vienen para nuestros recursos, ¿no? Puntualmente nuestra comunidad de Tincunacu estamos en las yungas, parte de los bosques, así que de esa forma también están compuestas los otros hermanos de las otras comunidades. Así que bueno, estamos acá para acompañar y estar presente y estar apoyando rotundamente a los hermanos de Jujuy. Gracias hermano y gracias a todos los que están también presentes. Estamos comunicados constantemente y sabiendo lo que está pasando, el día al día. Bueno, eso es todo hermano, gracias. Ya. El audio que escucháramos recién corresponde a una hermana de Salta, en realidad en lo que fuera la jornada anterior a la llegada del Malón de la Paz a la ciudad de Buenos Aires. En una reunión que se realizara en la Central de Trabajadores de Argentina, donde una delegación se dio cita de manera adelantada como para coordinar tanto la llegada del Malón a la ciudad como lo que sería la posterior marcha que recorrería Buenos Aires, saliendo desde Plaza Miserere, pasando por Obelisco y hasta Tribunales. Seleccioné algunos audios de algunas de las intervenciones que por ahí me parece son significativas, en el entendido de que por un lado estos delegados reafirman la necesidad de no vincular este movimiento con la disputa política partidaria que atraviesa Argentina en la previa de las PASO, y a su vez también estableciendo claramente que los protagonistas de este movimiento son los y las hermanas originarias que llegan de Jujuy. Otro aspecto bien importante y destacable y que de alguna forma reafirma esta identidad indígena desde nuestra cosmovisión es el tiempo que se tomaron para trabajar y discutir y acordar algunos aspectos que hacen a lo espiritual de las ceremonias que se estarían realizando en el marco de la llegada de este tercer Malón de la Paz, en lo que además coincidía con el día de la Pachamama. Pero también recalcarle, digamos, que nosotros tenemos que pasar todos los informes, digamos, acá que hablemos, para volver a tener una asamblea. Nosotros tenemos asamblea todas las tardes, noches, a veces muy noches. Y bueno, y ahí terminamos de cerrar, ¿no? Y sale, digamos, ¿no? El volante definitivo, la convocatoria definitiva, digamos, y eso también para avisarles, digamos, ya. También dentro de las dinámicas que venimos aprendiendo, desde que arrancamos, digamos, la provincia, o sea, la idea que decía hace rato es unir los pueblos, ¿no? Unir los pueblos y naciones que existen en cada lugar, ¿no? O sea, desde las diferentes realidades que tenemos, y bueno, creo que eso también para dejarlo, o sea, hemos puesto la prioridad, digamos, de la cabeza de las comisiones de organización, sean los demás, las hermanas, ¿no? O sea, de los pueblos y naciones que van con cada territorio, y que los demás rodeemos, digamos, eso, o sea, seamos parte, digamos, ¿no? Acompañar y estar ahí. Y la verdad que venimos, creo que hasta ahora hemos trabajado bien con eso, o sea, hemos salido. Y bueno, no sé, bueno, quería recordarle un poco eso. Bueno, y después hay una cuestión clara, digamos, para también dejar claro, que la repite siempre nuestra asamblea, que arrancamos allá. O sea, que el Malón, digamos, tiene una cuestión de objetivo, digamos, y no pretende, digamos, mezclarse políticamente en sus cuestiones partidarias, ¿no? O sea, también está eso, digamos, que tratemos, digamos, o sea, es muy susceptible, digamos, los hermanos, esta cuestión, digamos, con la toda la cuestión política electoral y con las cuestiones. O sea, sabemos que estamos en una cuestión de campaña política, pero bueno, los hermanos no son objetivos, digamos, ¿no? O sea, no quieren sentirse usados también, porque entendemos que esto nosotros no lo vamos a resolver ya. No, tenemos que seguir, digamos, nuestra lucha es para rato, ¿no? O sea, a la reforma, tenemos muchas cosas que seguir planificando, y creo que como contaba Neto, José, y bueno, cada uno de los hermanos, o sea, lo que nosotros vemos, por la resistencia que tenemos en Jujuy, o sea, es una unidad que ha costado mucho lograrla y está costando mucho sostenerla, digamos, ¿no? Y tenemos muchísimas diferencias adentro, que venimos acomodando, discutiendo, afinando, y bueno, creo que eso es muy importante, porque para seguir dando batalla en estas cuestiones, o sea, tenemos que sostener esa unidad también. Ese es el otro pedido, bueno, que es Neto. Bueno, sí, además, bueno, tratamos, capaz que no en un 100% hemos podido lograr, pero que desde la salida que sea lo más orgánico posible. Hay que decir también que esto tiene un tanto de improvisación, porque no es que lo planificamos 3 meses, medio año antes. Se dio la situación, salimos de Aropampo un 14 de junio, movilizamos caminamos hasta San Salvador. San Salvador, se aprueba la constitución en nuestra cara, la cura en nuestra cara, eso fue la bronca, vamos a Purmamarca. Lejos de generar instancias de diálogo, lo que hacen es reprimirnos, eso genera más bronca todavía. Decidimos sostenernos en el corte y hasta que, bueno, al no tener una mínima actitud de diálogo, de resolución de conflictos en provincia, decidimos caminar para acá, además porque las presentaciones que se han hecho. Digo, en todo eso, en la parte logística la venimos, en algunos casos, cinturando, decimos, sobrellevando, pero hay algunas cosas que sí las tenemos en claro, digamos. Esto de que la parte política no se nos utilice, tratar de ser orgánicos también en el tema del... viste que nos pegan siempre, nos asocian con el kirchnerismo, no sé, su fantasma Morales, Milagro Sala, en fin. Mañana van a llegar acá y pensamos en esto, ¿no? Les digo que la gente viene decidida, o sea, a muchos si les hablas de comodidad para dormir eso, y o te sacan rajando, o, digamos, ellos vienen decididos a luchar, o sea, quieren acampar. Habíamos pensado el Congreso y, o en tribunales, digamos, lo más probable es que sea en tribunales como una forma de ejercer presión a que la Corte se pueda expedir lo más rápido posible que las presentaciones ya hechas, ya realizadas. El tema cultural, decimos así, ¿no? ¿Sí? Hacer el ritual, decíamos, para hacerlo más simbólico, habíamos pensado primero en el obelisco, pero queda mucho mejor si lo hacemos en el lugar propio de la cama, así que lo más probable sea tribunal. El tema es que ahí no tenemos no sé si hay tierra o alguien. Sí, hay, ahí. Es una plaza La Valle es grande, está bueno, hay árboles nativos. Entonces, sería por ahí. El tema sonido, por ahí. Hace 500 años él nació, pero nadie escribió su historia. Vinieron los dueños del cielo a matar a su gente con crucifijos. Cañones y sangre, su historia. Hace 500 años él plantó una planta en la orilla libre. La masacre no vio, tuvieron que imitarlos o morir. Occidente es el universo, cañones y hambre es su historia. Cañones y sangre es su historia. Cuenten los que resisten, las ciudades no ven. Yo no represento a nadie y mi canción es contar mi versión, mi historia. Yo vi cómo vio